¿por qué será? Que hay que sufrir cuando el amor es que se te va. Porque cuesta mucho volver a empezar. ¿Por qué será que cuando más te enamoras y todo entregas, pero siempre hay un mañana, hay que tener fe y esperanza, que el amor vendrá a tu puerta, hay que dejarlo entrar para que cure tu corazón. Que el amor vendrá a tu puerta, hay que dejarlo entrar para que cure.